del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Los santitos de don Huberto. Cerca de la recolección vivían dos hermanos, Manuel y Huberto Solís, de oficio ebanistas. Su taller era solicitado por los músicos de la Sinfónica, porque don Manuel fabricaba y reparaba instrumentos de cuerda, sobre todo violines y chelos, y don Huberto, que por cierto era un magnífico ejecutante de chelo, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, tenía su clientela entre los cucuruchos, porque era un magnífico escultor y reparador de imágenes. La cercanía de su casa con el Templo de la Recolección hizo que don Huberto hiciera amistad con Fray Miguel Murcia, gran impulsor de la devoción por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a quien Guatemala tanto le debe. Y de ahí que su relación con la que oficialmente se llama Parroquia del Dulce Nombre de Jesús fuera muy intensa. Everardo de León Cifuentes fue un compositor guatemalteco, coautor junto a Ernesto Monzón de El Grito, la famosa melodía que dice: yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son. También inmortalizó el nombre La Calle del Sol, como se conocía antiguamente a la séptima calle de la zona 1, componiendo una melodía que lleva ese nombre, relata el escritor Héctor Gaitán en su libro La Calle Donde Tú Vives. También en su repertorio se incluye una serie de marchas fúnebres. Escuchemos Oh Divino Maestro. Varias de las imágenes que se veneran en el templo Recoleto salieron de las manos de don Huberto. La Virgen de Dolores, San Juan y Santa María Magdalena, que por cierto es famosa por su singular belleza y es conocida popularmente como la novia de los cucuruchos, a la que muchos de los devotos que integran las hermandades de la Recolección visitan, no solo en Cuaresma y Semana Santa, sino durante todo el año. También salió de las maravillosas manos de este gran escultor la imagen de Santa María Magdalena del Santuario Arquidiocesano del Señor San José y la Magdalena y San Juan, que se veneran en la iglesia de San Agustín, y le tocó reparar y retocar imágenes valiosas como la Inmaculada de San Francisco, entre otras. Continuamos con más de la devoción que los maestros de la música convirtieron en perdurable obra para conmemorar estos días de paz espiritual. De Benigno Mejía, Lágrimas de María Magdalena. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a... Busca fotocopiadoras para su negocio de alto volumen y alta rentabilidad. En Nevic S.A. las tenemos. Sí, con soporte técnico y repuestos. También papel por mayor y menor, así como encuadernadoras y pastas. Visítenos en 30 calle 1129 zona 12, salida de la USAC, por el periférico. Teléfono 2476-1779. Correo electrónico negocioscreativosguate@hotmail.com. Nevic es negocios en Victoria.

¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Acatepeque. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Cuando a Fray Miguel se le ocurrió la idea de organizar las procesiones infantiles en la Recolección, con imágenes pequeñas de Jesús Nazareno y Jesús Sepultado, quiso que los niños se comenzaran a entusiasmar con las devociones de Cuaresma y Semana Santa desde su primera infancia. Y don Huberto talló preciosas imágenes en miniatura de la Pasión, que en minúsculas andas de 4 o 6 brazos eran llevadas en hombros por pequeños niños y niñas que apenas comenzaban a caminar. El Ecce Homo, los azotes y otros pasos del Vía Crucis cobraron vida gracias al arte de don Huberto. Y se pudo organizar aquellos cortejos procesionales que el periodista Vicente Salazar bautizó en un reportaje como El Divino Desorden del Padre Miguel. En la iglesia de Santa Delfina de Signé, en la finca El Zapote, en la zona 2 de nuestra capital, propiedad de la familia Castillo, se conservan como tesoros dos de las más relevantes obras de don Huberto Solís. Durante 14 años trabajó en la talla de una réplica de Nuestra Señora del Rosario, reina y patrona de Guatemala, de la Basílica de Santo Domingo, y que ahora se venera en el altar mayor del Templo de Santa Delfina. Tiene la particularidad de que el manto que luce, que es de gran perfección, no es de tela, sino que está tallado en la madera y basado en una estampa del famoso Cristo de Velázquez. Realizó una preciosa escultura que le llevó 20 años de trabajo concluir y que desde 1974 recibe la veneración de sus devotos en la iglesia de Santa Delfina. Señor, bajo mis ojos indignos frente a la compasión de tu dulce mirada. ¿Cómo puedes ser tan clemente y compasivo ante este ser que hoy te pide esperanza? Quiero apartar de mis ojos la escena de tu sufrimiento cargando la cruz, pero a la vez quiero encontrar en tu dulce mirada la fuerza del compromiso. Viene a Semana Santa en Guatemala la obra de Federico Chopin. Escuchemos, Marcha Fúnebre. Thank you.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Don Huberto nació con el siglo en el año 1900 y vivió hasta 1983 en su casa de la Tercera Calle, a media cuadra de la Recolección, junto con su hermano Manuel, que nació en 1897 y murió en 1977. Quienes pasan por la vieja casona no se imaginan que ahí nacieron verdaderas obras de arte. Los famosos violines de don Manuel, uno de los cuales perteneció al insigne maestro Andrés Archila, y los santitos de don Huberto, imágenes del Niño Dios, misterios de San José y la Virgen, todavía lucen en algunos de los tradicionales nacimientos, y sus imágenes de pasión siguen causando admiración de grandes y chicos. Desde el cielo seguramente ellos también gozan de nuestras amadas procesiones. Ahora corresponde el turno a esta composición del pentagrama sacro guatemalteco del maestro Manuel Samayoa. Escuchemos Cruzados del Santo Sepulcro. Thank you.